Sería mezquino el no reconocer que Aventura constituye un marco de referencia fundamental cuando se hable de bachata. ¿Qué es lo que estos chamaquitos se creen? Y lo que son una base fantamoso, una base pájaro, ¿qué parece?